¿Dónde va ese camino? ¿Dónde va ese camino? Que a lo lejos distingo. Ese camino lejos, te lleva a Chilpancingo. ¿Qué tiene Chilpancingo? ¿Qué tiene Chilpancingo? Ese que tú me dices. Tiene un parque precioso, clima maravilloso, sus gentes son felices. Me voy el viernes y estoy sábado y domingo en Chilpancingo, en Chilpancingo. Voy a gozar con mi amorcito de lo lindo en Chilpancingo, mi capital. Calles empinadas, subidas y bajadas, así es la capital. Lindos atardeceres y preciosas mujeres, como no hay nada igual. Un pueblo con historia, todo lleno de gloria, lo sabe el mundo entero. Por eso yo te canto, porque te quiero tanto, Chilpancingo guerrero. Me voy el viernes y estoy sábado y domingo en Chilpancingo, en Chilpancingo. Voy a gozar con mi amorcito de lo lindo en Chilpancingo, mi capital. Invitan a conocer Chilpancingo Guerrero. En Chilpancingo, voy a gozar con mi amorcito de lo lindo. En Chilpancingo, mi capital. Me voy el viernes y estoy sábado y domingo. En Chilpancingo, en Chilpancingo. Voy a gozar con mi amorcito de lo lindo. En Chilpancingo, mi capital.